En la cruz se clavó y aquel santo murió para que en él tuvieran vida. Y esa sangre que vertió sobre mí derramó a fin de limpiar mis pecados. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y alguien